Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La rosa de los vientos. Fragmentados de América. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está. Hola, hola, hola, gente. No sé. Salud, cofrades. Libertarios, aires para la rosa. Mi patria y hombre. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos. Se azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de amor donde nace y anarquía. Sin patria y sin amo, se lee en lejanas direcciones. Actos justicieros, vientos expropiadores, violentos cantos y románticos cuentos. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Memoria anarquista. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. En la rosa de los vientos. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Viajan a los orígenes del siglo, recorren la historia de anteriores rebeldías, encuentran en los finales del siglo XIX y los comienzos del XX un territorio de ideas libertarias que viajaron desde Europa a América en enormes barcos y echaron raíces en la resistencia americana. Ideas que se difundieron como pólvora entre los obreros y las obreras, que comenzaban a reconocerse como tales y fundaban sus primeros sindicatos, asociaciones y organizaciones de clase. De España, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Rusia, llegaron jóvenes anarquistas que no vinieron a hacer la América, sino a sembrar en la América sus sueños y a regar en la América su sangre. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó. Se esos anarquistas, preguntan las niñas. ¿Qué querían? ¿Qué quieren? Las niñas van buscando rastros de los orígenes de ese movimiento que incendió los comienzos del siglo XX de amenazas al capitalismo. Ellas se encuentran con dos viejos luchadores que después de muchos, muchos, muchos años siguen sosteniendo con fiereza los mismos ideales. Se acercan con curiosidad y con admiración a sus vidas y le preguntan a don Fiscomano: ¿por qué es anarquista? ¿Eh? ¿Por qué es anarquista? ¿Por qué soy anarquista? Soy anarquista porque estoy en contra de este sistema de violencia. El Estado, o el principio de autoridad, es el que ahoga todas las manifestaciones humanas. Amo la libertad, pero con la libertad aparejada la justicia y la igualdad. Creo en la vida comunitaria de la gente. Que un sistema de moral y de convivencia sea la solidaridad. Pero no esa solidaridad que se presta accidentalmente para comprar medicamentos o herramientas a un hospital frente a una desgracia de una inundación o un terremoto, que es esporádico. Hay un sentido de solidaridad en la gente, pero ese sentido de solidaridad hay que darle un contenido social, político y humano, que es lo que quiere el anarquismo. Porque estoy en contra del autoritarismo, como dije. Por amor, por la libertad y por la justicia, por eso, cada vez que salía de preso, que sentía en carnes propio la injusticia, más me hacía consciente de que el anarquismo es el camino del hombre. Verá tu auditorio que escucha. Verá tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos. Somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Salvochea y los Faures, los Kropotkin y los Trudeau. Somos los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Las niñas escuchan con atención las sentencias de los anarquistas que atravesaron el siglo con sus ideales intactos. Le preguntan también a don Jesús Gil: ¿cuál es el método de lucha del anarquismo? Es el desconocimiento de toda autoridad. Entonces, lucha con acción directa, es decir, creando en el hombre las condiciones indispensables para que él sea protagonista de sus propios hechos. ¿Cuáles serían los máximos ideales anárquicos? Y lograr que la sociedad se transforme en un sistema de justicia, de libertad, de solidaridad entre la especie, no solamente de este país, sino del mundo. ¿Dónde vas con paquetes y listas? ¡Qué deprisa te veo correr! Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo. ¿Qué pretende tu nueva alusión? Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Las niñas se enteran que muchos de esos anarquistas eran veteranos del combate en Europa. La derrota de la Comuna de París, de la Primera República Española, las leyes represivas en Alemania y en Italia tendientes a reprimir a los movimientos obreros y socialistas internacionalistas determinaron que vinieran a nuestro país en busca de asilo centenares de revolucionarios probados en la lucha. En 1863 apareció el periódico El Artesano. En 1872, bajo el gobierno de Sarmiento, aparecieron otros dos, El Obrero Tipográfico y El Organizador. En ese mismo año se abrió en Buenos Aires una sección de la Asociación Internacional de Trabajadores fundada por Marx y Engels, que también tuvo una filial en Córdoba, y se fundó el Centro Socialista Alemán Club Vorwärts. Se enteran las niñas que la primera huelga organizada del país, declarada por la Unión Tipográfica 7 años después de la Comuna de París, en 1878, estuvo dirigida por un obrero francés. En 1885 llegó el italiano Enrico Malatesta a Montevideo y luego pasó a Buenos Aires organizando varios grupos anarquistas que fundaron en 1888 el Círculo Socialista Internacional. En esos años surgieron la Internacional de Carpinteros, Ebanistas y Anexos, la de Panaderos, la de Albañiles, Sombrereros, Tipógrafos Alemanes. En 1887 se fundó la Fraternidad, agrupando a maquinistas y foguistas de locomotoras, y se produjo la segunda huelga en el país, la de los zapateros. En la década de 1880-1890 se crearon 19 sindicatos y se declararon 51 huelgas. En los 5 años siguientes se realizaron 76 huelgas. Entre 1894 y 1896 hubo un total de 73.000 huelguistas. En 1890 habían entrado al país más de 1.5 millones de inmigrantes. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Los inmigrantes, obreros que nacían a la conciencia de sí mismos, a su conciencia como clase, buscaban unir la rebelión y el arte, el amor y la anarquía. Eran, se enteran las niñas, profetas de un mundo nuevo. Con panfletos, con himnos, con payadores, con obras de teatro, recorrían caminos y pueblos en todas las direcciones que indica la Rosa de los Vientos. Y más que palabras, sus gestos eran actos. Hijo del pueblo te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Esos son jueces asas de egoístas que así desprecian la humanidad. Serán abatidos por los anarquistas. Carmen Valiero, Carlos Solari, Claudiña Paz, Jorge Manzano, León Gieco y audio de la película La Patagonia Rebelde, acompañando la memoria de La Rosa de los Vientos.